les voy a hablar del regreso a las botellas de Papá Nodus. Viajaba con la botella tapada, cerca de la secreta ciudad del Ticarius, con la llave en la mano. Pero al Aldo un oleoductus trampolín, fuego intercalado con sonora botella, la P que responde con una caricia esotérica. Dentro de las llamas del Litíber se ve la llave y la botella destapada con nódulos en el vidrio. Desvía el podo Dante Quarius. La bolsa se levanta. Mira, Ana, mira, mira, a para la puerta. Ahora que se van los gigantes, ¿eh? Mira, tenemos un gigante.